a don Norberto Cafasso, que le damos la bienvenida y las buenas tardes. ¿Qué tal, Norberto? Juan Pablo Bertolini le saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero quería aclarar mi cargo. Yo soy el secretario gremial y el responsable nacional de la campaña contra el trabajo infantil. Muy bien. Va por ese lado, entonces actualizamos nuestros datos. Y era una de las temáticas el compromiso de la Unión de Ladrilleros con respecto al compromiso que tienen para erradicar el laburo infantil. ¿Cuál es la realidad, cuál es la situación en la Argentina? Sabemos que son muchos territorios, pero bueno, ¿cuál es la realidad más o menos, Norberto? Bueno, nosotros somos un sindicato que representamos a las familias ladrilleras, que todo el mundo conoce, que ha visto cómo se hace el ladrillo artesanal. No solo el ladrillo artesanal, sino también representamos otra forma de hacer ladrillo, pero específicamente es donde hay trabajo infantil, igual que hay en el trabajo rural, igual que hay en diversas ocupaciones, ¿no? Entonces, desde que se asumió, que justamente Luis Cáceres, nuestro secretario general, asumió la conducción del sindicato, asumimos con él esta comisión directiva. Bueno, vimos que había mucho trabajo infantil, esto fue en el 2015, y bueno, se desarrolló un área del trabajo infantil que yo soy el responsable, y comenzamos a trabajar inmediatamente haciéndonos cargo de esta situación que recorre toda la industria ladrillera, ¿no? Y que es tradicional, Norberto. Sí, fundamentalmente lo que yo quiero decir es que una cosa son las fábricas con patrón, donde ahí hay una ley que es la 26.390, que es una ley donde no se permite la explotación de menores, y otra es la economía popular, que nosotros llamamos, es decir, las trabajadoras y trabajadores que tienen una economía de subsistencia y que viven y trabajan en el mismo lugar, ¿no? Son dos cosas diferentes a tratar. Y cuyos esfuerzos generalmente se realizan, si no en familia, en grupo social. Exactamente, por eso en familia es, generalmente, y cuando salen las niñas y niños de la casa, su patio, en el patio está el horno de ladrillo. Entonces, bueno, nosotros esto lo hemos tomado, estamos trabajando con las tres centrales sindicales en esto, con la CGT, que nosotros pertenecemos a la Confederación General del Trabajo, pero también con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en unidad. Este es un tema que lo trabajamos en unidad y en dos andaliveres. Primero, en la capacitación a toda la fuerza sindical, las tres centrales sindicales. Estamos realizando una formación de formadores en trabajo infantil, donde participan más de 400 cuadros sindicales en esa formación de todas las provincias del país. Y segundo, específicamente lo que hace la UOLRA es empezar a coordinar con el Estado, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF, a nivel nacional, y con las COPRETIS a nivel provincial, espacios de cuidado. Esto para que se entienda que son, es un lugar donde hay apoyo escolar, donde hay juegoteca, donde hay diversas actividades para niñas y niños, y que se los hay merienda también y almuerzo, y que salen del lugar del trabajo. O sea, es un espacio, justamente por eso se llama espacio de cuidado, donde, van de su casa, del horno, a un lugar donde transitan todas estas actividades. Muy bien, es una muy buena iniciativa. Sabemos que hay muchísimas dificultades para la clase trabajadora en general, Norberto, en la Argentina en este momento, dificultades muy vastas en sentido de la economía. Así que nos imaginamos también las dificultades para conseguir estos logros. ¿Qué tipo de relación hay con los estados? Digo, con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, desde un sector gremial tan importante como cualquiera, pero también, Norberto, le pregunto a la pasada por la cantidad de personas, del universo de ladrilleros y ladrilleras en la Argentina. Bueno, a ver, las relaciones con el Estado son diversas. Nosotros tenemos una buena relación aclaraba, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a nivel nacional, con algunas COPRETIS, que son las Comisiones Provinciales de Erradicación y de Trabajo Infantil, que dependen de los Ministerios de Trabajo Provinciales, y con algunas no, digamos. Nosotros estamos pasando un momento muy difícil, que no viene de ahora, viene antes de la pandemia, pero la pandemia la agravó, donde hay más del 50% de niñas y niños bajo nivel de pobreza. Eso es grave, digamos, ¿no? Es muy grave, y que tiene que ver no solamente con las familias ladrilleras, sino con la infancia en general. Y esto ha llevado a que el trabajo infantil aumente, y que aumente la deserción escolar, porque la pandemia fue propicia para eso, porque, las familias que viven en la zona urbana son una cosa, pero las que viven en el campo, zona periurbana, cambia, porque no hubo conexión a internet, no hubo dinero para comprar elementos tecnológicos, y las niñas y niñas quedaron afuera del sistema educativo. Nosotros desde el sindicato ladrillero, vuelvo a reiterar, yo soy el secretario gremial, Luis Cáceres es el secretario general, pero él me dio la responsabilidad de ser el coordinador nacional de erradicación de trabajo infantil. Lo que hacemos también es trabajar para incluir, para con esta perspectiva de incluir en la educación, porque hoy quien no tiene mínimamente un secundario terminado no puede aspirar a conseguir un empleo decente, un trabajo decente, como nosotros le llamamos. Entonces, en estos espacios de cuidado, nosotros articulamos con la escuela para que los chicos vuelvan a la escuela, y estamos lográndolo, ¿no? Porque aunque parezca que no, pero bueno, es muy importante que las niñas y niñas dejen de trabajar y vuelvan a la escuela. Definitivamente. Es muy importante. O sea, yo lo que les digo a los oyentes, que por ahí a veces se naturaliza y se dice, y mejor que estén trabajando a que estén en otro lado, que piensen que los adultos tenemos que entender que en la infancia no, las niñas y niños no son iguales a nosotros. Hay una relación asimétrica, tanto psicológica como física. Una niña o un niño están en una desigualdad enorme con un adulto. Entonces, nunca va a poder realizar una actividad que hace un adulto, como es trabajar, que es lo que tiene que hacer, porque el trabajo dignifica el adulto, pero el niño y la niña no. El niño y la niña tienen que jugar y estudiar para prepararse, para tener un trabajo digno, decente, para cuando sea adulto, mayor de 18 años. Esto, Norberto, que nos dice, relacionado con la imagen que se hace cualquiera que nos esté escuchando, de el horno de la zona de los ladrilleros de los barrios que cada uno identifica, que cada uno identificamos, digo, cada una identifica de su ladrillero en el mapa de cada ciudad, de cada localidad, es un lugar y es un mundo donde, si se quiere, ha habido siempre supresión de derechos, no solo laborales, precariedad, enfermedad. Así que entendemos claramente que la propuesta es definitivamente superadora a la hora de pensar en las infancias. También hay otra cuestión que es la transversal, que es esta pobreza de la clase trabajadora, Norberto, que es muy difícil de habérsela imaginado en este momento, porque en la Argentina los índices de desocupación están bajando, hay buena productividad en el sector industrial y en el agro también, hay muchas exportaciones, hay muy poca gente, o que pretendemos que haya menos gente sin laburo, pero las condiciones de los ladrilleros específicamente, y ahora sí, ya hablando de quienes meten las manos en el barro, justamente, ¿cuáles son y cuál es el desafío por delante? Porque sabemos también que es un mundo complejo donde encontramos a personas migrantes, encontramos analfabetismo o inclusive personas que muchas veces son portadoras de enfermedades con las que vienen lidiando desde hace mucho tiempo. Muy lejos de lo que es el Estado, justamente, Norberto. Así es. Vos describiste, no toda la actividad ladrillera es así, vuelvo a reiterar, hay fábricas. Nosotros en provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es donde mayormente están las fábricas, y ahí asiste lo que es la ley de contrato de trabajo, claro, obviamente, y con la ley de seguridad y higiene, y si la patronal no cumple, obviamente que está la inspección en el trabajo. Pero en este sector de economía popular, como bien decís vos, es un sector que los diversos gobiernos y programas económicos neoliberales han dejado afuera del sistema, ¿no? O sea, han dejado fuera de la salud, fuera de la educación y fuera del sistema formal del trabajo. Bueno, este sindicato, cuando nosotros asumimos, solo miraba a los trabajadores con patrón. Y por una decisión de nuestro secretario general, modificamos el estatuto y dijimos, bueno, nosotros vamos a trabajar con todas las familias ladrilleras, con todas. Se decía que no había mujeres, hay un montón de mujeres trabajando en estos lugares que vos bien conocés, por lo que me decís. Y bueno, la idea es, nuestra propuesta superadora para esto es dignificar ese trabajo. Por supuesto que eso hay que ir haciéndolo, ¿no? Es, primero, proponer un parque ladrillero, es decir, un lugar donde se agrupen todos los emprendimientos familiares que no sean la casa, que esté destinado específicamente para eso, para la producción de ladrillo de la familia. Organizarlos en cooperativa, que tengan un monotributo para que puedan tener aportes jubilatorios y obra social, por el tema que vos bien mencionabas de la salud, y que también puedan comercializar, porque esto es importante, ¿no? Como es una economía de subsistencia, la economía popular, viene cualquiera y le pone el precio al ladrillo y se lo lleva. Y bueno, organizados en estos parques ladrilleros, donde nosotros ya tenemos empezando a funcionar en General Roca, en Río Negro, en San Juan, en lo que es la zona de cercana a la capital, bueno, se empieza a organizar en cooperativa estas familias y se empieza a generar el trabajo decente, trabajo digno, como le decimos nosotros, decente, le dice la Organización Internacional del Trabajo. Ese es nuestro desafío con este sector, ¿no? Porque coincido con vos, o sea, después de la pandemia se ha generado empleo, pero mucho empleo informal, sin derecho. Y además, bueno, la cuestión de los niveles salariales es alarmante, verdaderamente. Norberto, nos quedaría la cuestión de estadística, digo, de la cantidad de personas que están bajo este paraguas ideal. 120.000 familias se calcula, esa es la última encuesta que hizo el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, somos muchas las familias ladrilleras. Estamos hablando de que, bueno, entre trabajadores con patrón y sin patrón, ¿no? Sí, sí. Vuelvo a reiterar esta distinción, porque no es lo mismo el sindicato cuando representa un trabajador sin patrón, que si uno va a una fábrica y encuentra trabajador sin registrar, puede hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo, puede, digamos, tiene otras herramientas que esto que describías muy bien vos y que nosotros llamamos economía popular. Muy bien. Definitivamente está identificada la salida colectiva, la cooperativización o el trabajo comunitario como el método para afianzar y generar mejores condiciones económicas para esta economía de base. Nos parece muy importante siempre el protagonismo de las mujeres, Norberto. Así que lo molesto una vez más. Habla de 120.000 familias. Podemos hablar de que la mitad o menos de la mitad de ese grupo son mujeres también que en parte están laburando, comparten el laburo del ladrillero, ladrillera, pero también se están haciendo cargo de sus familias, de la crianza muchas veces. ¿Hay una Secretaría de la Mujer o de Género en la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina? Así es. Bueno, cuando llegamos nosotros al sindicato, este es un sindicato muy antiguo, del 40 y pico, no había, porque representaba nada más que a los trabajadores de fábricas, y en las fábricas no hay mujeres trabajando con patrón. Ahora, cuando nuestro secretario general Luis Cáceres vio lo de la economía popular y que era mucho más el universo que los trabajadores con patrón, bueno, vimos que había un montón de mujeres y, como vos decís, muchas que se hacían cargo de su familia o del cuidado de sus hijos, donde trabajaban también las niñas y niños. Entonces se creó la Secretaría de Género e Igualdad, que está a cargo de una compañera ladrillera, de una cooperativa justamente de Santa Elena, Entre Ríos, norte de Entre Ríos. También la Secretaria de Finanzas, Romina de los Santos, es mujer. La Secretaria de Prensa, María Van Loin, es mujer. La Secretaria de Interior, de todo lo que es el interior del país, Ana Lemos, es mujer. Y tenemos muchas más compañeras revisoras de cuenta y vocales en la comisión directiva. O sea que pasamos de un sindicato de hombres a un sindicato mixto, pero también con la creación de lo que se llama Mujeres Ladrilleras. Hay una agrupación a nivel nacional en la UOLRA, en la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, que agrupa a todas las mujeres ladrilleras que se reúnen, que tienen una reunión de ámbito, que discuten toda su problemática, que discuten desde el tema de organización de la economía popular hasta el trabajo infantil, hasta, bueno, todas las problemáticas que tienen las compañeras lo discuten ahí con la Secretaría de Género e Igualdad y, la, y las demás compañeras a nivel nacional, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad, Norberto, que es un gusto escuchar de cómo laburan y de cómo están, por lo menos, algunas características de la del trabajo hoy por hoy en la Argentina, muy claras en quienes tienen que defender y hacer validar en el día a día los derechos de las y los trabajadores ladrilleres de la Argentina. La consulta está más que completa, Norberto. Le estamos muy agradecidos. Yo le sacaría un 30 segundos más a Norberto para que nos hable, para que nos hable de la calidad de la representación gremial en la Argentina hoy por hoy. Son muchos sectores muy diversos, hay lugares, hay zonas muy conflictivas, pero en general, y ya como usted bien lo dijo, ya que la UOLRA está dentro de la CGT, ¿cuál es la mirada de Norberto Cafasso, al menos, sobre la validación de la representación gremial en este momento en la Argentina? Bueno, dos cosas antes de terminar y saludarnos. Una, que lo que yo conté de la economía popular no es soplar y hacer botellas, se está haciendo y nos va a llevar mucho tiempo, porque organizar a los trabajadores sin patrón no es lo mismo que organizar una fábrica donde hay ley de contrato de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, estamos en un proceso. Eso para las compañeras y compañeros que nos escuchan, y los invitamos a sumarse. Y dos, con la representación gremial, yo el otro día escuchaba a una compañera de la CTA Autónoma que charlábamos, digo, esto de la unidad de las centrales sindicales, y decía, bueno, hay 330.000 salarios familiares de la provincia de Buenos Aires, me decía, 330.000, esto porque agarró una provincia, ¿no? 330.000 salarios familiares formales y 330.000 la UH. ¿Esto qué nos da? Nos da un dato de la informalidad, la economía popular, que es casi igual que los trabajadores registrados. Entonces, esto es lo que plantea la UOLRA dentro de la CGT o en todos lados, digamos. La unidad de la clase trabajadora, pero de los trabajadores con patrón y sin patrón, porque lo que sobra en Argentina es trabajo, lo que faltan son derechos. Entonces, hay una enorme cantidad de trabajadores informales, no registrados, hay una enorme cantidad de trabajadores de la economía popular que nosotros tenemos que incluirlos, digo. Nosotros necesitamos la unidad de la clase trabajadora porque estamos viviendo en un mundo muy difícil, donde hay una guerra al borde de que algún loco toque un botón y nos terminemos en una guerra mundial, donde ya Europa comienza en una recesión, donde hay crisis alimentaria. Y como siempre dice nuestro secretario general, y nosotros analizamos, la Argentina en ese contexto tiene enormes potencialidades. Lo que pasa es que, bueno, se tiene que conjugar detrás de un proyecto económico y un proyecto nacional. O sea, nosotros tenemos gas, tenemos Vaca Muerta, podemos alimentar a más de 400 millones de personas, y da tristeza, ¿no?, que la Argentina esté así con estos niveles de pobreza y en esta situación. Pero bueno, también es cierto, y esto lo decimos como peronistas, que nosotros le damos un gobierno que lamentablemente que tomó una deuda externa tan grave como la de la dictadura, o la que nos dejaron en los 90, y que tras cartón de eso vino una pandemia. Uno no está justificando, pero está describiendo, y después de la pandemia, una guerra que nos está llevando a una recesión, y que lamentablemente, contrariamente a lo que pensaban los grandes filósofos de Europa, que la pandemia iba a generar un mundo con más inclusión, lo que está dejando es un mundo más injusto, y que los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores, tenemos que pensar que tenemos que ser la dirigencia que haga conciencia sobre estas injusticias y que articule la construcción de una alternativa política que muestre esta injusticia y la revierta, ¿no? Muy bien. Definitivamente está completísima la entrevista. Muchísimas gracias, Norberto. Un gusto tenerlo en La Siesta Que No Fue. Bueno, un gusto para ustedes, para nosotros también. Y bueno, saludos a toda la audiencia de La Pampa. Que tenga muy buena jornada, Norberto. Buena jornada, gracias. Chau. Bueno.